latino de siempre. Somos Jorge Alberto y sus príncipes. Cuida mi amor, mi corazón, porque estoy loco, loco por vos. Y te entrego mi alma, mi corazón, para que lo cuides con toda el alma, pequeña flor. Cuídame, cuida, cuida mi vida, cuida mi amor. Cuida mi vida, que no se muera esta pasión. Cuídame, cuida, cuida mi vida, cuida mi amor. Cuida mi vida en lo profundo de tu corazón. Cuida mi amor, mi corazón, porque estoy loco, loco por vos. Y te entrego mi alma, todo mi amor, para que lo cuides con toda el alma, pequeña flor. Cuídame, cuida, cuida mi vida, cuida mi amor. Cuídame vida, que no se muera esta pasión. Cuídame, cuida, cuida mi vida, cuida mi amor. Cuida mi vida en lo profundo de tu corazón.